de febrero a las 16 horas. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos el día sábado 24 de febrero. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Si tenés más de 59 años, te esperamos el día sábado 24 de febrero a partir de las 16 horas. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Si tenés más de 59 años, te esperamos el día sábado 24 de febrero a las 16 horas. Vamos a compartir un momento juntos en armonía en la presencia de nuestro Señor. No era así. Compartir un momento juntos de compañerismo en la presencia de nuestro Señor. De compañerismo. Bueno. ¿Todos juntos? ¿Todos? Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Para vos, no. Este es el encuentro del anuncio de la tercera edad. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Para vos no. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Si tenés más de 59 años, te esperamos el día sábado 24 a las... Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Si tenés más de 59 años, te esperamos el día sábado 24 a partir de las 16 horas. Vamos a compartir un momento juntos en compañerismo en la presencia de nuestro Señor. Un momento juntos en la armonía. En la presencia, dale. Vamos a compartir un momento juntos de compañerismo en la presencia. Juntos de compañerismos. De compañerismo. Vamos a compartir un momento juntos de compañerismo en la presencia de nuestro Señor. No te olvides, el día sábado 24 de febrero a las 16 horas. Te esperamos. ¿Y falta algún?